ordena tu casa. Amén, hermanos. Vamos a leer nuevamente Isaías 38:1. Dice la Biblia: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Termina diciendo: y lloró Ezequías con gran lloro. Imagínese qué lloro, qué llanto fue el que hizo este hombre al oír esas palabras. La Biblia dice, hermanos, de que este hombre, Ezequías, era un rey, y fue un buen rey, hermanos. No se habla cosas malas de Ezequías, pero este Ezequías, hermano, enfermó, dice la Biblia, de muerte. Amados hermanos, cuando una persona enferma de muerte, la gente está angustiada, solamente esperando en qué momento se va. Amén. Y él sabía que, hermano, que iba a morir a lo mejor. Y a lo mejor, hermano, habían orado por él, habían hecho tantas cosas. Pero de repente aparece en la casa de Ezequías un hombre enviado por Dios, y era el profeta Isaías. Hermano, al llegar Isaías y al ver Ezequías a Isaías, a lo mejor pensó: gloria a Dios, va a venir a orar por mí, es el profeta. Es como que usted esté enfermo, hermano, y todo el mundo va a orar por usted, pero de repente aparece el pastor, como que ahí hay un poquito más, ¿verdad?, de alegría, porque dice: bueno, aquí está el pastor y el pastor va a orar por mí. Y aquello tal vez le volvió un poquito el ánimo, pero se le acerca el profeta Isaías y le dice: mira, te traigo una noticia. Así dice Jehová: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Eso viene de Dios, hermano. Y cuando esas palabras llegan al rey, el rey se angustia, porque, hermano, cuando Dios dice algo, Dios no se hace para atrás. Dios nos echa para atrás. Y ellos conocían la voz de Dios. Estos reyes consultaban a Jehová por medio de los profetas. Ellos sabían que cuando un profeta decía: así dice Jehová, hermano, se cumplía al pie de la palabra. Entonces, al oír estas palabras, Ezequías, como que se le fue el alma, como que se le fue el ánimo, el gozo. Y lo único que pudo hacer fue voltear su rostro a la pared. ¿Qué le quedaba? ¿A dónde agarraba? ¿A dónde iba a ir? ¿A qué doctor iba a llamar si ya Dios había dicho que no iba a vivir? O sea, hermano, cuando Dios determina, hermano, llevarse a una persona, se la lleva. Y estas palabras, hermano, yo me puse a pensar: si Dios no se retracta, ¿por qué fue que le dio 15 años más? ¿Por qué fue que Dios oyó la oración de Ezequías cuando Dios ya había dicho: así dice Jehová? Como quien dice: esto es lo que Dios dijo y eso va a pasar. Dijo Dios: ordena tu casa, ordena tu casa. Y aquí, hermanos, quiero yo decirle: ¿cuánta gente ha muerto con sus casas desordenadas? Amado hermano, lo que Dios quiere que antes que tú mueras es que ordenes tu casa. Fíjese, yo sé que aquí en esta iglesia, y mucha gente que nos va a oír a través de la radio, tiene sus hogares desordenados. Y no estoy hablando de que los zapatos están en medio de la sala, ni que la cobija está caída debajo de la cama. No estoy hablando que los trastes están sucios ahí donde se lavan los trastes. Estoy hablando de hogares desordenados, hijos en drogas, en pandillas. Y son hogares de cristianos, hermanos. Hogares de que tienen a lo mejor 20 años en el camino de Dios y no supieron criar a sus hijos, no supieron darles disciplina, no supieron sujetarlos. Ahora sus hijos están perdidos. Sus hijas andan con hombres en la calle y andan haciendo y deshaciendo. Hay hogares donde los mismos hijos usan drogas dentro de la casa. El papá lo sabe y aún así no dice nada. Hay hogares donde los hijos se meten con muchachitas a los cuartos a tener relaciones sexuales. Los padres lo saben y lo que hacen es reírse y hasta ahí se queda. Déjeme decirle una cosa: que el día que tú mueras, lo primero que Dios te va a pedir cuentas es por tu casa. Es por tu casa. No te va a pedir cuentas cuántos días fuiste a la iglesia. Es como yo, como pastor. No creas que Dios me va a decir: ya moriste, Jonás. Sí. Y la iglesia del pueblo de Nazareno, ¿dónde estás? ¿Qué fue lo que hiciste con ella? Dios no me va a pedir cuentas por ustedes. Lo primero que Dios me pedirá cuenta es por mis hijos, por mi mujer, mi esposa. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Cómo dejé mi casa? ¿Cómo se quedó mi hogar? ¿Cómo quedaron mis hijos? ¿Fueron guiados, fueron criados, disciplinados con el temor de Dios? ¿O los crié ahí como caera y los dejé viviendo una vida desordenada? Amados hermanos, qué triste. Qué triste para el profeta dar esa noticia. Una noticia a un hombre que era bueno, un rey, el rey Ezequías. Pero el problema está, amados hermanos, que aunque uno sea bueno, Dios te pedirá cuentas por tu hogar. Fíjese, hermano, uno al morir, lo primero que Dios pedirá cuentas es por nuestra casa, por nuestros hijos. Al hermano que tienes hijos viviendo dentro de tu casa y que tus hijos hacen lo que quieren dentro de tu casa, ten cuidado. Ten cuidado, porque Dios te pedirá cuentas por ello. Imagínese morir. Póngame atención lo que le voy a decir. Imagínese morir y tú llegas a la presencia de Dios y Dios te pida cuentas por tu mujer con la que te presentaron en el altar, y tú le digas: no, Señor, es que lo que pasa es que hay otra más bonita y me fui con ella y me casé por otro lado. Dios le va a decir: no, es que yo te estoy pidiendo cuentas de la mujer que te entregué en el altar, no con la que quedaste por último. ¿Qué va a pasar el día que tú te presentes delante de Dios? Que dejaste hijos tirados, que no pudiste arreglar tu casa. Al morir no tuviste tiempo de irle a pedir perdón a tus hijos, que no visitaste, que no fuiste un padre responsable, que no les diste la manutención, que no te preocupaste por ellos, y aquellos hijos te odian, aquellos hijos te maldicen. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios con esa casa? Hermano, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque este mensaje, no crea que solamente usted lo va a escuchar. Yo sé que va a haber miles de personas que Dios permitirá que oigan este mensaje. Hombres aún a punto de morir, que Dios les da la oportunidad de que reparen, que arreglen su casa. No ha visto gente que al morir dice estas palabras: llámenme a todos mis hijos. ¿Se ha visto eso usted? Y que le dicen: hijo, les pido perdón. Fíjese, porque fui un mal padre, fui un borracho, fui un hombre que no tuvo cuidado de ustedes. Se criaron al ahí se va. Yo, por andar en mis vicios, en mis parrandas y en mis juegos, descuidé la vida tuya, hijo, hija. Y hey, oiga, hermano, y qué bueno que hay hombres que tienen esa oportunidad. Sabe que el rico y Lázaro, la Biblia habla de que este hombre al morir fue allá abajo y le dijo a Abraham, le dijo: padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro a mi casa. ¿Y para qué quería que fuera a la casa de él? Para que le fuera a hablar de que se arrepintieran, porque él pudo haberlo hecho y no lo hizo. Y allá estaba en tormento y recordaba el desorden que había dejado en su casa. Oye, hermano, si tú te llegas a morir y no arreglas tu casa, mire, los padres aquí están y los hijos en la casa. ¿Qué padre es usted, hermano? Que usted en la iglesia y sus hijos, ¿qué está haciendo en la casa? ¿No tiene usted autoridad sobre ellos? ¿No es usted un padre responsable que gobierna bien su casa? Usted aquí, sus hijos en la casa, tal vez allá viendo películas malas, a lo mejor viendo pornografía, Y tú aquí, según alabando a Dios y tus hijos perdiéndose en la casa, Dios te pedirá cuentas por todo eso. ¿Cuántos están entendiendo esto, hermano? ¿Y cuántos creen que Dios nos está hablando, hermanos? ¿Usted cree que Dios le está hablando? Pues déle un aplauso al Señor, hermano, con todo el corazón. Le dijo Dios: ordena tu casa, le dijo. Ordena tu casa. Ordena tu casa, le dijo. Mira qué oportunidad. Siempre he visto yo que Dios no le dice a nadie: te vas a morir. La muerte llega sin que tú lo sepas. Dios nunca te va a advertir. Porque si Dios te llega a advertir, tú vas a ser tan hipócrita que esa semana vas a estar todos los días en la iglesia. Vas a ser tan hipócrita que ahí sí vas a querer barrer la iglesia cuando tuviste todo el tiempo y no lo hiciste. Ahí sí vas a querer hacerle caso al pastor después de que el pastor te decía: ayude, haga esto, y usted no hacía nada. Entonces, Dios, ¿cómo te vas a presentar? ¿Con qué cara vas a llegar delante de Dios el día que Dios te llame? Hermano, yo le voy a decir una cosa, hermano. Muchas veces cree la gente que la palabra de Dios es dura, pero la palabra de Dios no es dura. La palabra de Dios es medicina. ¿No sabe usted que este mensaje, hermano, puede arreglar muchos hogares? Si hay gente que sepa entender cuando es la voz de Dios, se va a dar cuenta que Dios tiene palabra y misericordia para su vida, que le está dando una oportunidad para que hoy que llegue a su casa le diga: hijo, perdóneme por ser mal padre, por ser mala madre. Sí, hermanos, yo veo los padres aquí y los hijos, ¿dónde están? ¿Dónde están tus hijos? Mira, hermano, si alguien te conoce a ti, son tus hijos. Si alguien te conoce a ti, son tus hijos. Muchas veces no se convierten por el mal testimonio que miran en ti. Y no es culpa del pastor, porque todo la culpa, ¿quién la tiene de todo, hermano? El pastor. Si yo ni sé su casa, hermano. Con duras penas sé cómo se llama usted. Yo no sé ni los hijos, ni no sé ni qué fecha nacieron los míos, peor para que sepa los suyos. Hermano, y yo le voy a decir una cosa, hermanos. Cuando nosotros miramos malas actitudes en nuestros hijos, tú te tienes que convertir en el mejor amigo de tu hijo. Decirle que le vas a dar confianza: no te voy a pegar, hijo. Lo que quiero es oírte. Porque muchas veces tu hijo actor le cuenta el problema que tiene y al último que le cuenta es a ti. ¿Sabes por qué? Porque no tiene confianza en ti. Porque tú no te has ganado la confianza de tus hijos. Entonces déjeme decirle que este hombre Ezequías enfermó de muerte, dice la Biblia. Vamos a seguir leyendo, amén, hermanos. Isaías 38:1 dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo. ¿Qué le dijo, hermano? Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Oiga, hermano, el dejar que los hijos hagan lo que quieran, que vistan como quieran, hermanos, en tu casa, fíjate, hermano, tú dejas que vistan como quieran, cortes de pelo como ellos quieren, ahí andan todos rapados que parecen guajolotes, pelados, hermano, con unos peinados que hasta vergüenza pega cuando tú dices: es mi hijo. Y usted no los amonesta, amados hermanos. Fíjese que tremendo esto, hermano. Los deja que se vistan como quieran. La muchachita con 12, 13 años, bien empantalonada, pegada, con unas faldas cortas. Hermanas que están aquí, y usted mismo es el que le compra la ropa. Usted mismo es el que está desordenando la casa. Amados hermanos, si algo Dios quiere en un siervo, mire, y peor los que tenemos ministerio. La Biblia dice que el hombre que desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Y ahora, hermano, pastores que hasta tres veces se han casado y ahí están pastoreando. Dice que sepan tener en sujeción a su esposa y a sus hijos. Y ahora quien manda en su casa es la mujer. Dice: qué vergüenza, qué maridos más, decimos en Honduras, charrulas. hermano, que la mujer le dice, la mujer lo gobierna. Si le dice a la mujer, no vas, no va. Ahora no es el hombre el que le dice a la mujer, no vas. Ahora la mujer le dice, ¿y dónde vas? Oiga, fíjese esto, amados hermanos. Y los hijos haciendo lo que quieren en la casa. Yo he visto, a mí no me lo han contado, hermano. Yo he llegado a casas de hermanos y le pregunto, ¿y su hijo? Allá está en el cuarto. Cuando de repente miro que pasa la novia. Y digo yo, bueno, ¿y esa quién es? Ah, es la novia de mi hijo. Y la tiene metida en el cuarto con su hijo. Usted sabía que si Cristo llega esa noche, no solo se va a perder su hijo, sino usted también por alcahuete, por sinvergüenza, por mal padre. Usted también perderá su salvación por andar solapando lo que sus hijos hagan. Usted no tiene pantalones. No, pues como la mujer tiene pantalones, ya no se sabe quién se lleva los pantalones en la casa. O sea, no pueden ordenar su. Mire, hermano, eso de ordenar la casa, hermano, Dios es un Dios de orden. ¿Sí me entendió lo que le dije? Dios es un Dios de orden. Lo primero que Dios hizo en la tierra fue ponerle orden. Porque la tierra estaba, ¿cómo estaba en la tierra, hermano? Desordenada y vacía. Cuando Cristo vino a tu vida, lo primero que hizo Cristo en tu vida fue ordenar tu vida. Porque tu vida estaba desordenada. Y ya una vez ordenada tu vida, entonces a ti te toca ordenar tu casa. Porque Cristo no dijo, déjame ordeno tu casa y después te llevo. Ese es trabajo suyo. Ese es trabajo mío. Dios nos pedirá esas cuentas. Y a Ezequías le dijo, ordena tu casa. Este hombre volteó la cara a la pared y empezó a llorar amargamente, hermano, porque a lo mejor se imaginó, y mis hijos cómo andan, mi esposa dónde anda. La mujer llega ahora a las horas que quiere a la casa. ¿Y dónde andaba? Por ahí, le dice. Mire, un desorden. Usted marido enamorando a las mujeres en el trabajo, chateando con las, no, con las mujeres, recibiéndole textos y usted mandándole también, su vida, su hogar desordenado. Bueno, ¿usted cree que no hay gente así, hermanos? ¿Usted cree que no hay gente así, hermano? Claro que sí. Un desorden espiritual. Y déjeme decirle, yo le estoy hablando de la casa. Pregúntele al que está a su lado, ¿y tu casa, qué eres tú? ¿Cómo está? ¿Está bien ordenadita o la traes desordenada también? ¿La traerás bien ordenadita como Dios quiere o viene tu vida desordenada? ¿Sabes que hay muchos hermanos con vidas desordenadas? ¿Sí? Vidas desordenadas, hermano. ¿Sabe que a Dios no le encanta el desorden? El único que le gusta el desorden es al diablo. Donde hay desorden, ahí está Satanás. Pero donde hay orden, está Cristo. Por eso Dios ordena la iglesia. Dios quiere. Mira, el Señor dice, el Señor ordenó que hubieran pastores, ministros, evangelistas, hubieran, hermano, diáconos. Y esos cinco ministerios era para poner orden en la iglesia. Mira dónde andan los niños caminando y los diáconos aquí, hermano. Los sugieres. Ahí le pasan por enfrente. Un desorden. Tremendo esto, hermano. Si nosotros no podemos ordenar nuestra casa allá donde vivimos, ¿cómo queremos ordenar la de Dios, hermano? Si tú no tienes tu vida ordenada, ¿cómo vas a ordenarle la vida a los demás? Lo primero que Dios me dijo, Jonás, si tú no ordenas tu vida, ¿cómo quieres que los hermanos se ordenen? Hermano, ¿cómo quieres que tu hermana que te oye predicar se ordene cuando nosotros no somos ordenados? Estoy hablando en un sentido espiritual. No sé si usted me entiende ese término. Estoy hablando espiritualmente, hermanos. Si tú no ordenas tu casa, ¿cómo quieres ordenar a tus hijos? Por eso, ¿quieres ver cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo están tus hijos? ¿Están ordenados o están desordenados? No, hermano, desordenados. Pues así andas tú. Así andas tú. Porque el orden, hermano, empieza desde el marido, desde la mujer. Usted ha visto esos maridos y mujeres peleando delante de los hijos, hermano. Gritándose, tirándose los platos delante de los hijos. Y después les dice, hijo, vamos a la iglesia. ¿A qué le va a decir? ¿A qué? Para ser como usted, hipócrita. No se lo dice porque es su mamá, es su papá. Pero usted ha visto las mamás peleando con el marido, gritándole al marido, en vez de sujetarse, como dice la Biblia, de ser sumisa. Ahí le grita al marido delante de los hijos. Y después le dice: hijo, vamos a la iglesia. Sí, ¿cómo? Bueno, qué silencio hay aquí. Aquí hay silencio, hermano. Sí, esto es palabra, hermano. Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Déselo con todo el corazón. Amén, hermano. Mire, cuando alguien moría, lo primero que hacía en los tiempos antiguos era ordenar la casa. Fíjese, no sé si usted ha leído de una persona, no sé por qué, pero dicen que este hombre fue, ordenó su casa y después se ahorcó. Fíjese, en la Biblia dice, no me recuerdo en qué escritura está, pero dice que fue, ordenó la casa y después se ahorcó. Mi papá, ¿qué quería ordenar la casa si se iba a ahorcar, hermano? Hermano, fíjese qué tremendo está eso. Pero hubieron hombres que conocían la esencia de Dios. Mira, Dios es un Dios de orden. En todo Dios pone orden. En los cielos hay un orden. Hermano, ¿por qué no pasan por aquí los meteoritos si hay millones en el cielo? Porque Dios le puso un orden. Al mar, que es fuerte, grande, inmenso, le puso por orden que no se saliera de la arenita. Las cuatro estaciones, que son primavera, verano, otoño y invierno, obedecen la voz de Dios. Hermano, la naturaleza entiende la voz de Dios. Ahora, nosotros que entendemos, no la obedecemos. Hermano, el orden, cuando hay orden en la casa, fíjese esto, hermano, que uno le dice a su hijo: tráigame esto, hijo, y su hijo va corriendo y lo trae, porque entendió el orden. Entendió el orden. Mi amor, ¿me haces algo? ¿Necesito un café, lo que sea? Sí, mi amor, con gusto. ¿Sabe qué le dice la mujer? Háztelo tú. Y viendo al marido que viene todo asoleado, hermano, una cinchaseada quiere esa mujer, hermano. Sí, hermano, porque es orden. La Biblia dice que la mujer se sujete a su marido, y el marido que sepa poner orden también, hermano. ¿Sabe qué hace? ¿Sabe qué hace el marido cuando la mamá le pega al hijo? El marido abraza al hijo y le dice: no le pegues. Fíjese, viejo, hermano, él mismo quebranta el orden, hermano. Por eso, cuando mi esposa, un hijo mío, quiere hacer algo, lo que ella dice es: dígale a su papá. Si su papá dice que sí, va. Y si dice que no, no. Y va y me dice: papi, fíjese que quiero salir o quiero hacer esto. Ah, ¿y a dónde va? No, pues a hacer este mandado. ¿Y su mamá? ¿Ya le dijo usted a su mamá? Sí. ¿Y su mamá qué dijo? Que le preguntara a usted. Ah, bueno. Entonces ella dijo que le preguntara. Entonces de mí depende si va o no va. ¿Sí me entiende? Ahora, si yo le digo no va, y viene el hijo y dice: mami, dígale que me deje ir. Hermana, usted diga: su papá dijo que no va a ir. Su papá dijo que no. Él manda. Él es la cabeza. Usted tiene que hacer que su marido, la voz de su marido, se oiga dentro de su casa. ¿Sí me entiende lo que le dije, hermana? Usted tiene que hacer que la voz de su marido se oiga. Inclusive hay veces que mi esposa dice: no, no vas a hacer esto, o no vas a ir, o no vas a esto, lo que sea. Y va y me dice: papi, mire, mi mami no me quiere dejar ir. Ah, ¿no te quieres ir? No, pues yo tampoco. Pues ella está diciendo que no, pues por algo te dice que no. Ahora, pero vengo yo y le digo: no vaya, yo digo. Ya se quebró todo el orden, hermano. Y sabe que eso se llama desorden. Y el único que se goza donde está el desorden es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos entender y conocer la voz de Dios. Que Dios quiere orden en nuestros hogares. Dios quiere orden en nuestras iglesias. Y Dios quiere orden en nuestras vidas espirituales. Dele ese aplauso y dele gloria. Porque Cristo vive y reina para siempre, hermano. Fíjese, hermano, hombres que entendieron lo que era el orden. Le voy a leer nomás uno, dos. Puedo hablar, hermano, de muchos hombres en la Biblia que antes de morir ordenaron su casa. Pero nomás le voy a tocar unos dos nada más. Váyase conmigo a Génesis. Allá en Génesis, el principio, en el capítulo 27 de Génesis, vamos a encontrar algo muy interesante. Amén. Génesis 27:1. Cuando lo tenga, diga amén. Amén, hermanos. Génesis 27:1. Lo tenemos. Dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Hasta aquí lo voy a dejar. Hasta aquí lo voy a dejar. Dice la Biblia que cuando este hombre envejeció, amén, hermanos, cuando Isaac envejeció, quedando sus ojos casi sin vista, él dijo: yo ya me voy a quedar ciego, ya estoy muy viejo, ya no voy a ver lo que mis hijos andan haciendo. Y si yo no llego a ver qué es lo que andan haciendo, y qué tal si andan mal, qué tal si andan mal y yo me muero, y yo no sé lo que ellos hacen. Entonces se aseguró que antes de morir, antes de que sus ojos se cerraran, llamó a cuentas a sus hijos. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Que después de que Isaac quedara ciego, si sus hijos seguían en cosas malas, él salía de su responsabilidad. Es como un padre cuando sus hijos cumplen los 18 años y sus hijos se van de la casa, usted queda libre, usted ya no tiene responsabilidad. Su hijo es mayor de edad. Ay, pero anda en drogas y es hijo del pastor, es hijo del ministro, pero está fuera de su casa. Si su hijo anda en droga y está dentro de su casa, usted es el culpable. Y Dios le pedirá cuentas. Y no vaya a morir usted y sus hijos de esa forma. Porque aunque usted venga todos los días a la iglesia, no fue un buen padre. No fue ordenado. Fue un desordenado. Y conocía de Dios. Es peor, dice la Biblia. Mayor condenación hay para los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Desde mañana, usted como padre tiene que traer a sus hijos a la iglesia. Si usted no puede traer a sus hijos a la iglesia, quédese en casa. ¿A qué viene, hermano? La va a hacer de payaso, fingiendo algo que no está haciendo. Yo no sé quién tiene más poder en su casa, si sus hijos o usted. Pero mientras sus hijos vivan debajo de su casa, usted es el responsable. Oiga, que dura es la palabra, pero es la verdad. Que dura es la palabra, pero Dios bendiga esta palabra. Y aquellos que la escuchen y aquellos que la pongan por obra. Padres irresponsables. Imagínense, este hombre llamó, dice otra vez: aconteció que cuando... Estamos en Génesis 27:1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Oiga, hermano, oiga la respuesta. Usted dígale: hijo mío, a ver qué le dice su hijo. ¿Qué quiere? Hijo, ¿qué? ¿Para qué me llama? Oiga, hermano, ese hijo le dijo: heme aquí. Yo me acuerdo de mi abuela. Yo no me acuerdo de la suya, pero de la mía sí. Y me acuerdo que mi abuela tenía un hijo que se llamaba Juan. Tenía dos hijos, una Elisa y la otra Bernie. Y casado. Y llegaba borracho y mi abuela sacaba el cincho y lo cinchaseaba, hermano. Y mi tío le decía: mamá, me va a pegar, mamá. Me va a pegar. Sí, sí, te voy a pegar. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué? Porque viene borracho. Mira, tus hijos te están viendo. Y se los hinchaseaba, hermano. Duro le pegaba a mi abuela. Y yo digo yo, hermano, hoy en día usted llega a la casa como marido y le dice a la mujer, voltea a ver al hijo y le dice, y voltea a ver al papá y le dice: mira, se portó mal, pégale. Y el hijo voltea a ver al papá, y el papá al hijo. ¿No saben a quién le está diciendo que le pegue? Dice: ¿será que al hijo le está diciendo que le pegue al papá? O el papá al hijo. Como el papá hace años que perdió la autoridad en su casa. Hace años, hermano. No sabe gobernar su casa. No sabe poner en sujeción a sus hijos. Sus hijos miran malas cosas delante de usted y usted no dice nada. Llega a su casa usted y ve a su mujer viendo novela y usted se hace el disimulado como que no vio. Eso es tener mal su hogar. Su casa está patas arriba. Está desordenada. Dios no está en esa casa. Porque donde está el desorden, Dios no puede habitar en medio del desorden, hermano. Miren esa misma escritura en Génesis 48. Véngase más adelante, esta misma familia en el capítulo 48. Vamos a leer el versículo 21. Y cuando usted lo tenga, diga amén, para que sepamos que ya lo tiene. 48:21 dice de esta forma: y dijo Israel a José. Israel es el otro hijo de Isaac. Esaú y Jacob eran los hijos de Isaac. Ahora ya los hijos crecen y están a punto de morir también. Mire lo que pasó en el 21. Y dijo Israel, que es el mismo Jacob, a José. José, uno de sus hijos. He aquí, le dijo, yo muero. ¿Qué le dijo, hermano? He aquí, yo muero. Pero Dios está con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque sabía que los hijos se pelean la herencia, hermano. Y le dijo: esto yo me lo gané con mi espada y con mi arco. Es mío. Yo puedo decidir lo que voy a hacer con mis cosas. Y yo decido darte a ti una doble porción. ¿Por qué? Porque su hijo José no era el mayor, pero era obediente. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Muchas veces hay padres que le dejan las herencias no al hijo mayor, sino al tal vez el de en medio. Y usted dirá: ¿y por qué, hermano? Porque era obediente. Por obediente. Mis abuelos, cuando murieron, no le dejaron a mi hijo, a mi tío Trino, que era el mayor, sino a mi tío Pedro. Le dejaron todo. ¿Por qué? Porque el Trino hasta un brazo le cortaron por andar en cantina de mujeriego. Se aventó al tren porque una mujer no lo quería, y el tren lo agarró y la arrastró, y hasta un brazo le cortó y le quebró todos los muelas, las muelas y los dientes. Le tuvieron que reconstruir la cara también. Ahora, ¿por qué todo le quedó al hijo de en medio? Porque era obediente. Pero yo no vengo a meterme en eso, porque ese es otro tema. El tema principal se titula: ordena tu casa. Mire lo que dice ahí donde estamos en el 48:21. ¿Lo tiene? Y dijo Israel a José: he aquí, yo muero. ¿Se da cuenta? He aquí, yo muero. Y si usted ve el capítulo 49, del 1 en adelante, empieza Israel, que es el mismo Jacob, a poner en orden su casa, y empieza a llamar desde el mayor, y empieza del que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Les empieza a decir: hagan esto, tú hiciste esto, esto no le agradó a Dios, tú mancillaste la casa de tu padre, y tú esto y el otro. Y empezó a poner orden en la casa. En el capítulo 49, del 1 en adelante, es donde este hombre ordena la casa antes de morir. Y allá en el versículo 49:33, mire lo que sucedió. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, eso quiere decir que ya se iba a morir, a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. ¿Sí oyó eso, hermano? Y fue reunido con sus padres. Cuando terminó de dar mandamiento a sus hijos, él ya sabía que Dios se lo iba a llevar. Fíjese qué bonito es cuando uno está en paz con Dios, hermano. Que sabe que si se muere, a la hora que se muera: Señor, ya arreglé mi casa, me puedes llevar a la hora que quiera. Fíjese qué bonito es. No sé si se acuerda de Simeón, aquel anciano que estaba todos los días en la iglesia, que Dios le dijo que iba a ver la luz, que iba a ver al ungido, que iba a ver al Mesías. Y cuando lo tuvo en los brazos, Simeón miró a la mujer y le dijo: una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchas personas, porque este tu hijo traerá libertad a mucha gente. Y después se lo dio y le dijo a Dios: Señor, mis ojos han visto al Salvador. He aquí, cuando quieras, puedes llevarme. Fíjese esto, hermano. Cuando quieras, ya está, ya se cumplió todo, Señor. Yo ya cumplí, dejé mi casa en orden. Mis hijos te conocen todo, Señor. Te buscan. Yo no necesito llamarlos para que vengan a leer o a la iglesia. Ellos saben que ya es hora, y ellos saben que hay que ir a alabar a Dios. Entonces, Señor, el día que tú me quieras llamar, yo ya estoy listo. Mis hijos, mi casa está en orden. Ellos, si yo llego a faltar, ellos saben el camino. Ellos saben cómo buscarte. Ellos saben, Señor, que yo te amaba, que yo te obedecía, Señor, cuando quieras llamarme. Pero ¿qué pasaría si tú mueres ahorita? Y con el tremendo desorden que tienes en la casa, patas arriba, un cucarachero del diablo, hablando espiritualmente, un basurero en la casa, hermano. Fíjese, este hombre dice, después de haberle dado mandamiento a todos sus hijos, encogió sus pies y se quedó dormidito. Fíjese, imagínese cómo murió. No, ay, me duele, ay, me duele, ay, me está doliendo la cara. No, solo le dijo, hijos, así dice Dios. Dios quiere que se porten bien. Yo ya no voy a estar con ustedes. Pero tú, el grandote, tú ya sabes esto, ya conoces esto. Hiciste malo esto otro. Ordénate ahorita, porque yo ya me voy. Ya puse en orden. Y terminando de haber dicho esto, dice, encogió sus pies y se fue con el Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ordena tu casa. Amén, hermanos. ¿Cómo se llama el tema? Ordena tu casa. No le andes ordenando la casa a los hijos. Ordena la tuya. No le andes ordenando la casa a la nuera. La tuya quiere que ordene Dios. Le quieres ordenar la casa al pastor, imagínate. Es la tuya la que tienes que ordenar. Le quieres ordenar la casa a los ministros. Es la tuya la que tienes que ordenar. Les quieres ordenar la casa al vecino y es la tuya la que Dios está pidiendo que ordenes. No le dijo a Ezequías, ordena la casa del fulanito porque te vas a morir. Le dijo, es tu casa la que tienes que ordenar. Es tu hogar, tu familia. Sí, hermano. Mire, por eso es que en los tiempos de Jesús, hermano, el Señor hablaba y a muchos les decía, te voy a llevar. Cuando se iba a llevar a Elías, Elías, hermano, no se fue sin antes dejar todo bien ordenado. Fue y dejó dicho en el Monte Carmelo quién era Dios. Amén, hermano. Cuando Moisés iba a morir, dice que el Señor le dijo, mira, párate en la montaña. Y se paró y miró la tierra prometida de lejos. Dice que la vio y le dijo, ¿ves todo eso? Sí, esa es la tierra prometida, pero tú no vas a entrarle. Yo no, Señor. No, le solo la verás de lejos, dice. ¿Y por qué no, Señor? Si yo también venía. Sí, pero tú antes de llegar aquí, golpeaste la roca dos veces y no me diste la gloria a mí. Te la diste tú mismo. Muchos pastores verán, pero no entrarán. Porque en tierra le quitaron la gloria a Dios. Se pusieron nombres de reverendos. Y reverendo significa alguien que pide reverencia y que yo conozca. El único que hay que reverenciar es a Cristo, hermano. El único que hay que darle gloria es a Cristo. Pero aquí hay apóstoles, profetas, reverendos, ungidos y esto y el otro. Y no, hermano. El único que merece la gloria se llama Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele ese aplauso y dele gloria porque Cristo vive y reina para siempre. Amén, hermano. Termino con esto. Fíjese esto, hermano. Voy a terminarle. Cuando uno no deja un buen legado a los hijos, fíjese. Este hombre Nabucodonosor dice que este hombre salió un día afuera al balcón y miró la Babilonia, la gran Babilonia, y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? Y en instante dice cayó comido de gusanos. Años después encontramos a su hijo Belsasar, que había robado los utensilios del templo de Dios y los había llevado para hacer un party, una fiesta, y empezó a beber en los utensilios, a comer en los utensilios sagrados de Dios. Es como que este micrófono yo me ponga a cantar música mundana, hermano. Es lo mismito. O ustedes que tocan aquí empiecen a cantar. Ahorita no hay nadie, me voy a echar una mundana ahí a ver cómo me sale. No juegue con los utensilios de Dios porque puede caer juicio en su vida. Uno tiene que respetar la casa de Dios. En la casa de Dios no se viene a chismear, no se viene a hablar del vecino, no se viene a mundanear, ni a buscar novia, ni a buscar novio, ni a buscar esto, ni a buscar el otro, ni a hacer negocios con los hermanos. A la casa de Dios se viene a darle honra y gloria a aquel que merece la gloria. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Y dice que cuando estaba alegre, fíjese, hermano, y alegre aquel hombre, se le olvidó que eran los utensilios. Y se le olvidó. Y sabe una cosa: inmediatamente apareció una gran mano en la pared que escribía Mené Mené Tekel Uparsin. Y él miró la gran mano en la pared. Imagínense que usted en su casa aparezca una mano y que escriba Mené Mené Tekel Uparsin. Y usted diga, y esa mano, dice que aquel, sus rodillas chocaban una con otra, temblaba, estaba asustado, aterrorizado, y empezó a llamar a los adivinos, a los brujos, a los hechiceros, que le dijeran qué quería decir esa inscripción. No había nada que la borrara, no podían borrar esa inscripción. Entonces, cuando vio que nadie podía interpretar el lenguaje de la pared, de la inscripción, dice que el último que llegó fue Daniel. Y Daniel apareció y leyó y le dijo al rey: mira, si tú me interpretas, te voy a hacer el segundo del reino. Y le empezó a prometer, le dice: mira, quédate con todo, yo no necesito eso. Yo lo único que vengo es hacer lo que Dios me mandó a decirte. La inscripción en la pared: Mené, Mené, tu reino fue pesado en balanza. Tekel, fuiste hallado falto. Uparsin, y por tanto, ahora tu reino es dado a los medos y a los persas, porque fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. A ti te van a pesar en balanza también. Si tú no sabes ordenar tu casa, tu pesa será falsa. Tu venida a la iglesia será falsa. Tu adoración será falsa. Porque no sabes ordenar tu casa y quieres hacer creer a Dios que estás bien, cuando tus hijos andan perdidos, cuando tus hijos andan en drogas, en pandillas. Está bien, no estoy justificando cuando son mayores de edad y fuera de su casa. No te justifico, pero tú no puedes hacer nada. Él tomó su propio camino. Te estoy hablando a aquellos padres irresponsables que tienen a sus hijos viviendo debajo de su techo. A ver, ¿alguien se le obedece en su casa a Dios? A ver, dígame. ¿Se le obedece a Dios en su casa, hermano? Entonces, hoy Dios nos habló, porque yo creo que Dios nos habló. ¿A cuánto les habló Dios, hermano? ¿A cuánto nos habló Dios? Dios nos habló y nos dijo esta palabra: ordena tu casa. Es todo. Ordena tu casa. Ordena tu casa. Si Dios te llama hoy, tu casa está ordenada. Allá te esperan, hermano. Si no, te vas a leer una gran mano. Mené, mené, tekel uparsin. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falso. Tu pesa no fue cabal. Parecía que estaba bien todo, pero no estaba bien todo. Sí, hermano. Ahora voy a terminar con esto, hermano. El Dios que nosotros servimos no ha cambiado de opinión. La misma opinión que tuvo al principio la tiene hoy. Amén, hermanos. Y el Dios que le habló a Ezequías nos ha hablado a nosotros esta noche también. Y la misma ordenanza para Ezequías fue la misma ordenanza para todos los demás. Y todo aquel que sirvió a Dios ordenó su casa. Amén, hermanos. Si usted todavía no ha ordenado su casa, hoy venga, pídale a Dios autoridad. Padres que han perdido la autoridad, vengan. Y no tenga vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque eso se llama querer servir a Dios de corazón. Dígale: Señor, dame autoridad. Autoridad no significa que vas a agarrar un leño. Mira, mira, yo soy tu papá y te voy a pegar. Autoridad es que tu hijo caiga respeto sobre él hacia ti y vea en ti autoridad. como hombre, como mujer de Dios, y que sepa respetar tus palabras. Mire, mi esposita, hermano, tenemos muchos años de casado, pero si yo le digo a mi esposa, no vas, él no va. Y usted dirá, ay, qué machista, el hermano Jonás. No, hermano. Lo que pasa es que ella me conoce. Ella sabe quién soy yo. Ella sabe que yo soy, pues yo soy el pastor. Y aunque no lo quiera, también soy el pastor de ella. Y por eso es que ella obedece, porque sabe que no se está sujetando a su esposo. Mujeres, usted no se sujeta a su esposo. Usted se le está sujetando a Dios. Y a Dios es que se le está sujetando, y Dios bendecirá su casa. Amén. Dele ese aplauso al Señor, y el altar está abierto. Todo padre que quiera venir, madre que quiera venir, decirle: Señor, yo quiero que pongas en mí autoridad. Que pongas en mí, Señor, esa autoridad, para que yo pueda ser un buen padre, ordenar bien mi casa, Señor, tenerla en sujeción. Que el día que tú vengas, Señor, y me pidas cuentas, Señor, yo pueda dar cuentas claras y no cuentas a medias, como esa pesa falsa, esa pesa que no da el pesaje, aunque aparentemente se mira que la pesa está bien, pero no está bien. Hoy en esta noche, Padre, yo te pido por esta iglesia. Sé que tu palabra es poderosa, Señor. Ayúdanos, danos autoridad como padre, Señor. Si aquí hay padres que han perdido la autoridad, devuélveles la autoridad, Señor. Devuélveles esa autoridad para que sus hijos puedan entender. No con regaño, no con golpes, no con amenazas, sino hacer ver que en ese hogar hay temor de Dios en esa casa. Que en ese hogar se respeta un Dios de poder, un Dios de maravillas, de prodigios, de milagros. Dios quiere reinar en tu casa, hermano. Dios quiere ser el que tenga el control de tu casa. Que tú puedas llegar a tu casa y ver a tus hijos en sujeción.